musical para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Billie Eilish lanza No Time to Die. La cantante estrenó el tema que compuso para la próxima película del agente James Bond. La cinta, con el mismo nombre de la canción, llegará a los cines en abril. La melodía, que fue publicada por la artista a través de YouTube, mantiene su particular estilo. Fue escrita por la joven estadounidense de 18 años junto a su hermano Phineas, y es la primera en ser realizada por una intérprete de esa edad en la historia de la franquicia del 007. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.